Víctor Cruzado. Sí, es verdad. Entonces, sí, es verdad. Los jóvenes, los que empiezan, y sí, estaremos en la liga, ¿no? Bueno, si no te chapaquito, o sea. No, pero tú mandas, tú mandas. No, yo no mando. Yo ya sí, me jubilo sí. Después de los juegos. ¡Tomás! Oye, enhorabuena a todos los que hacéis los juegos. Habéis estado espectaculares. Os seguiré escuchando, pero increíble. No lo digo para que me renovéis. Lo digo de corazón, compañeros, espectacular. Una vez más. Bueno, una vez más. Guas, tú estás renovado. Por una cuestión de que te quedan muchos años por delante. Eres segundo año de juvenil, sigue renovado, ¿eh? Nosotros veremos el oro en San Petersburgo 2082. Un abrazo, Tomás. ¡Viva Rey! Navarro, me voy a quedar con André y con Eric. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? No, nada, que ha sido una auténtica gozada estar en este escenario, haber disfrutado tanto este momento. Me alegro muchísimo por Andreita y por Eriki, que también estaban locos por presenciar este partido. Y hemos visto un 5-3 histórico, que nos ha dado una medalla de oro y que me sabe el doble de bien, porque es donde marcó el gol Najim, donde España en el 84 se la comió arconada. Y le hemos ganado a los franceses en su casa. Y les hemos metido 5. Esto es una cosa que estamos disfrutando mucho ahora en el directo, este oro que sabe a gloria. Pero es que es historia del fútbol. A mí me ha venido a la cabeza la máquina magiar de Puskás cuando fue a Wembley y le metieron 6 a Inglaterra en Wembley. Pues ¿no esto te importa presentar el partidazo luego a las 11:30? No. Vale, pues venga. Chao. Por cierto, Suácar, ¿cómo vamos en el medallero? Hemos pasado, Manolo, del puesto 22 al 18. Vamos. 3 oros, 3 platas, 8 bronces. Pero si llega el oro con Jordan, vamos a seguir subiendo y nos metemos en el top 15. Pues casi nada. Eso es lo que vamos a vivir. El oro, si lo gana, el Jordan. Oye, ¿qué tal tu cumple? Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Ay, qué bien suena la música cuando acabas de ganar una medalla de oro! ¡Ay, qué bien suena la música cuando se la gana Francia! Pero queremos que siga sonando la música. Lo primero, José Luis Gil, sitúame ahora mismo. ¿Cómo va la final de triple? Ya estamos en la cuarta ronda de saltos. Se han recolocado los atletas. Lidera Jordan Díaz, 17-86. Le acecha Pedro Pichardo, 17-84. Tercero, Andy Díaz, 17-63. Ahora saltarán de manera consecutiva Pichardo y Jordan. Madre mía, amigo. Por cierto, Pilar, ha acabado el ejercicio de la pareja española en natación artística. Sí, ha terminado el dúo de la sincro, ya tenemos todas las notas, nos faltaba por tener la nota de China, que va a ser primera, las nuestras, el dúo español formado por Iris Tió y Elisa Ozoquina, 254,0816, un ejercicio de mucha dificultad, 40-100 de dificultad, y de momento, al cierre de esta primera rutina, la libre, son séptimas. Bueno, Pilar, habrá que esperar, ahora ya no espero más. Dime la marca que tiene Jordan, ahora mismo Gil. 17 metros 86 centímetros. Con eso, Héctor Santos, comentarista de la COPE, ¿vale para ganar la medalla de oro? Yo creo que no va a ser suficiente. Creo que va a valer para ganar la de bronce, si no se encarga todavía más, pero tiene que seguir mejorando, sobre todo esa carrera que le veo un poco... que no está pillando bien técnicamente, y para saltar esos 18, y por qué no, pues récord olímpico 18.09. Yo lo dejo ahí. Madre mía. Ahí va el jamaicano. El jamaicano que se ha trastabillado. Además, había salido renqueando de los saltos 1 y 2. No tiene la tarde, Jadon Hibbert. Quiero ver la siguiente cara de Jordan. Y la cara de Jordan es los ojos de Arantxa. Pues mira, Manolo, ahora la cara la tiene boca abajo porque se está terminando de quitar la ropa que se había puesto en este descanso de la mejora para prepararse de nuevo para saltar. Ahora mismo tiene la parte del chándal encima. Está dialogando con el atleta italiano, con el saltador italiano. Ahora vuelve a centrarse, vuelve a concentrarse. Está calmado, está sereno, está con ganas. Corrochano, delegación española. Pedroso no para, va de un lado para otro como hacía el otro día. Está pendiente permanentemente de lo que hace su pupilo. Y en el box de Pichardo, pues lo mismo, pendiente de Pichardo porque va a saltar ahora. Hay muy pocos, menos que el otro día, pero encabeza esto Yurimar Rojas, que apoya a Jordan. Y por supuesto Fátima y Tessi, que son las saltadoras españolas. Cuidadito que va Pichardo, Gil. Sí, pues algo le debe de haber pasado a Andy Díaz. No tengo la marca de Andy Díaz en el cuarto porque efectivamente es Pichardo. Tampoco saltó el tercero. Tampoco saltó el tercero, pues anda tocado. Debe de andar tocado. Vamos, vamos. Ha saltado el turno y le toca a Pichardo. Venga, se llama igual. Está a dos centímetros de Jordan. Se llama igual que el primer ministro de Gibraltar. Venga, vamos. Venga, vamos. Mira que acordarte ahora, te va a caer un partido de sanción por acordarte de Gibraltar. Es verdad. Venga, está nervioso. ¿Cómo le ves a Pichardo? Hombre, tiene que estar. Está tensito. Bueno, que para por si hay algún despistado. La relación entre Pichardo y Jordan es absolutamente nula. Inexistente. Cero. Nada. Es más, casi, hombre, sin llegar a lo Ingebrigtsen Kerr, pero no tienen nada de buen feeling. El portugués y el español. Ahí va Pichardo, defendiendo corona. También ese ritual de pedir ayuda al público. Otro nulito nos vendría de maravilla. Sí, es antideportivo, lo sé, pero bueno. No, no es antideportivo, es realidad. Venga, tira. Allá va el portugués. Pichardo emprende la carrera. La aceleración para esa batida. Uno, dos, tres. No nos va a superar. Corto, ¿eh? No nos va a superar. No, no, seguro que no. A ver si tenemos Ángel por allá. La marca de Pichardo. Enseguida va a llegar esa marca de Pedro Pichardo. 17.52. Nada. La corto. Pichardo, que le van a quedar dos saltos, pero viene de un nulo y de su peor salto los dos últimos, así que alguna duda habrá en esa cabecita del campeón olímpico en Tokio, campeón del mundo 2022. Héctor, ha tenido problemas en la carrera, ¿no? ¿Te refieres a portugués o a Jordan? Sí, a Pichardo. Bueno, yo creo, y sobre todo es un atleta que rebota mucho, parece que tiene muelles, y en el segundo salto no he visto rebotar tanto, pero sí, es verdad que el nulo que ha hecho era de 18-10, quitándole lo que se ha metido 18 metros, y yo creo que el quinto o sexto lo sacará porque es un gran competidor, pero tiene, venga, que responder Jordan. ¡Que va Jordan! Sí, señor, cuarto intento. Ahora, pasar de 18 sería un mazazo definitivo para la cabeza de Pichardo. No adelantemos acontecimientos. El concurso es inmaculado, ¿eh? 17-86, 17-64, 17-85 es un concurso, vamos. Y además el pide el apoyo del público, pide el apoyo de San Denis, levanta los brazos, es Antigua y allá va. El 17.85 con viento en contra. Vuelve a señalar, repite el ritual, va Jordan. Cuarto intento, la concentración del español. Va Jordan, señalando va el foso. Vamos Jordan, allá va la carrera del español con esa aceleración. Vamos a ver la batida, buena, uno, dos. Ay, otra vez igual. Rozando otra vez la zona de medallas. Yo creo que está por encima del otro salto, ¿eh? Sí, yo creo que no, Manolo. 18, ¿eh? Está más cerca del 18 en este salto. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? En los de muy largos, pero es igual. Yo creo que no, 17.84. Madre mía, en dos centímetros, Manolo, han estado tres de los cuatro saltos de Jordan. 17.84, 17.85, 17.86. Héctor, ¿cómo lo has visto el salto? Brutal, ¿no? Sí, bueno, sigue estando un pelín lejos de la tabla batida, que eso le afecta después en el salto, y la caída es un poco mala, se deja un poco el culo, pero yo creo que cuando, en atletismo se dice, cuando está muy estable, sale el salto. Yo siempre le digo a mis hijas que no hay que tener culo, porque mira, no te lo dejas y por tanto llegas más lejos. Habla Pedroso Corrochano con Jordan. Constantemente, cada vez que pasa por aquí, y si no se va Pedroso a verle allí a la zona donde salen los atletas para batir, y está pendiente de él permanentemente. Oye, Andy está aquí calentando, no se ha retirado, ¿eh? Yo creo que se ha dado mus en uno de los saltos pero sigue aquí calentando. Bueno, hay un momento que le preguntaba precisamente Jordan que qué le pasaba, ¿no? Porque le veía, ahora como dice Corro, hace ejercicios, carrerita para ver si se prueba bien, y Jordan que se dirige de nuevo a ese banquillo a esperar su próximo salto. Bueno, hay que decir una cosa, estamos ya en el cuarto salto, quedan dos. A partir de ahora, la gran pregunta, Gil, ¿Pichardo tiene más? ¿Jordan tiene más? También. Sí, sí. Wow. Lleva... Sí, sí. Cuando tiene más, dices tiene más, el 18 metros. Sí. Joder, sí, sí. Quizá no los 18-18, pero 18-10 perfectamente. Es que Jordan los acaba de hacer hace 10 minutos, hermano. Lo hizo 18-18 para ganar el Europeo de Roma, precisamente ventilándose el 18-04 de Pichardo. Claro, hay que decir que cada competición es diferente. Creo que tenemos por ahí ya a Héctor. Héctor Santos, el hombre que más sabe y que mejor explica todo lo que tiene que ver con el salto. Héctor, dos saltos le queda a cada atleta. Ahora, ¿qué juega aquí? ¿La cabeza, la fuerza, la concentración? ¿Qué es lo que juega, Héctor? Bueno, sobre todo la cabeza, porque la fuerza y la técnica, estos dos atletas son muy parecidos. Para mí Jordan un poquito mejor, claro. Pero lo bueno es que vamos por detrás. Entonces, en cuanto salte Pichardo, Jordan va a tener siempre un salto de más para responderle. Y que ojalá pase lo que en el Europeo de Roma, que saltó 18-04 portugués y Jordan contestó con 18-18. Bueno, me gusta esa idea que tiene Héctor. Salta Pichardo por delante. Tú sabes lo que ha hecho Pichardo y lo que tienes que arriesgar. ¡Atención! Estamos ya, repito, a dos saltos. Ahora mismo con 17-86. Somos medalla de oro. ¡Grita Martínez! Sí, señor, el cubano va séptimo clasificado. Ha comenzado la quinta ronda. 17-19 para Mané, que no mejora sus 17-28. Esto no es cuenta, el turno, sí, de Lázaro Martínez. Bueno, callado, Angelito. Vamos. 26 años. Un mundial indoor. Plata también mundialista. El salto del cubano. Nulo, nulo, nulo, nulo, nulo. Clarísimo. Nulísimo. Clarísimo que era el nulo. La grada no te he preguntado, Corro. ¿Con quién está en esta final? ¿Con el portugués? Bueno, con el depende español. Del lado que te pongas. Claro, depende, claro, del lado que te pongas, ¿eh? Claro. Porque, claro, evidentemente aquí hay un team Pichardo muy importante, hay un team Jordan muy importante. Como digo, Yulimar Roja, la mejor saltadora del mundo, por ejemplo, va con Jordan Díaz. Es que esto casi es la grada es cubana, porque es que aquí hay cuatro saltadores cubanos. Claro, claro. De todas maneras, Manolo, te digo, el único atleta al que no han aplaudido, ya no te voy a decir silbar, no han aplaudido en este estadio, ha sido Ingebrigtsen. Con todos los demás, siempre hay un reparto de banderas, de nacionalidades. Por ejemplo, ahora mismo en la final del 10.000 hay mucho holandés animando a Sifan Hassan, que le ha dado por apuntarse al 5, donde hizo bronce, y está en la final del 10. O sea, pero vamos, el único maltratado, entre comillas, aquí ha sido Jakob Ingebrigtsen. Y vuelve Jordan a la zona donde está Corro, que está detrás de Iván Pedroso. Vuelve a hablar con su entrenador a darle instrucciones, a darle consejos, a intentar que mejore esa marca que de momento le convierte en oro, pero que todavía pues es muy peligrosa. Así que está escuchando atentamente las indicaciones de Iván Pedroso. Bueno, a todo esto, Andrea, estamos también esperando el podium en el Parque de los Príncipes. Andrea, Eri, más o menos, ¿a qué hora está prevista? Pues mira, estaba preguntando ahora mismo, Manolo, yo a la organización. Dicen que normalmente, o sea, que en teoría debería comenzar 15 minutos después del pitido final, pero ya han pasado más, si no me corregís. A mí el tiempo se me ha pasado volando aquí, pero yo creo que ha pasado más. Está todo preparado, ya han limpiado y despejado el podio, están los fotógrafos alrededor. Imagino que en breve empezarán a desfilar por aquí los futbolistas. ¿Cuánto le quedan a Jordan para saltar ahora mismo, Dani? Está saltando Gess, que es el sexto. Y nosotros, recordemos, saltamos los primeros. Queda el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo. Y saltaremos nosotros por quinta vez. Bueno, Rubén Corral tiene noticia a nuestros compañeros de informativos. Rubén, ¿qué me dices? ¿Qué tal, Manolo? Pues acaba de aparecer Carles Puigdemont. Después de la huida de ayer ha puesto un tuit larguísimo, en el que nos tenemos que quedar con dos frases. Estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles y ya dije que nunca han tenido la voluntad de entregarme ni de facilitar mi detención. Esa es la noticia. Puigdemont ha vuelto a Waterloo. Bueno, pues Rubén, te lo vamos a devolver rápido a la antena para que amplíes todo lo que está ocurriendo. Recordemos, 9 y 14 minutos. Venimos del oro, del fútbol, ganando en París, en el Parque de los Príncipes, a Francia 5-3. Pero queremos ganar otro oro. Ahora mismo, me decía Andrea que estaba prevista la ceremonia para un ratito. Eri, ¿Se ha quedado mucha gente en el campo? Se ha quedado mucha gente, hay que reconocer que los franceses, a pesar de que les hemos metido el agua en casa, se han quedado no solo para ver la plata de su equipo, sino para ver el oro de España. La verdad es que en eso se han portado muy bien los franceses, solo se ha ido aproximadamente un cuarto del aforo. Bueno, habrá que esperar, los nuestros duchándose, nosotros preparaditos, y Gil, Ángel, Arancha, Corro, estamos a dos saltos de la medalla de oro. ¿Vale, Gil? Sí, señor. El turno ahora es para el atleta de Burkina Faso, Hugues Fabrice Sango. Bronce en los Juegos de Tokio 2020. Allá va el intento del africano. El impulso va a ser válido, pero se va a dejar mucha distancia. Cuidado con el salto de Sango. No. Peor que el nuestro. No, peor que el nuestro, pero ojo, porque la marca va a ser considerable, ¿eh? Puede irse más allá del 17.43, seguro, que lleva como mejor marca y habiéndose dejado un buen trecho en la tabla, ¿eh? Bueno, yo ya es que estoy mirando. 8 en la tabla, ¿se ha dejado? Qué raro salta este hombre, el último salto, cae siempre con los pies y rarísimo. Es que yo estoy mirando las medallas, vosotros miráis. 17.50. Bueno, está muy lejos de nosotros, a 36. Yo fíjate, creo que Andy Hernández solo va a saltar en caso de que uno de los saltadores anteriormente le quite el bronce que ahora mismo tiene. Y por eso está calentando, pero no se va a arriesgar. Bueno. Se está paseando por aquí calentando, pero viendo que si no se lo quita no va a saltar. Os voy a decir una cosa, Héctor. Yo si ahora mismo fuera Jordan, te juro que me iba a una tele a ver los goles de España contra Francia y dejaba la competición para relajarme. Madre mía, la tensión que debe haber ahora mismo ahí, ¿no? Bueno, sí. Está intentando relajar. Espera, ¿qué habla Héctor? ¿Qué habla Héctor? Dime. Está un poco nervioso, yo he hablado con él estos días. La calificación le costó, pero bueno, yo creo que en cuanto ha hecho el primer salto, 17.86, ya se le han ido los nervios. Ya tiene que estar motivado y, por supuesto, tiene que pensar en ir un poquito más allá. Nosotros siempre decimos que con esas marcas, uno o dos atletas te pueden saltar, te pueden adelantar, pero si haces 18, cuidado que ya eso no llega a todo el mundo y ahí, como dice nuestro entrenador, ahí matan la competición. Bueno, pues cuidadito que va el jamaicano. Sí, señor, Jadon Hibbert, 17.61, tiene el bronce a 2 centímetros y provocaría que Andy Díaz tuviera que forzar. A ver el intento del jamaicano. Nada, y además se ha roto. Pobrecillo. Se lleva la mano a la parte posterior de la pierna derecha. Se acabó. Pues era la amenaza del italiano. Es que está tocado de la rodilla izquierda, ¿eh? Manolo lleva una rodillera y está tocado. Y es la gran amenaza del italiano. Le ha pegado atrás, yo creo, ¿no? Le ha pegado trayazo atrás, sí, sí. Sí, en el muslo izquierdo. Pierna derecha. Derecha. Pues, sí, perdón, derecha. El cuarto tocado. El tercero tocado. Pichardo, y va a saltar ahora, ¿eh? Va a saltar. Pichardo, 17.84. Jordan Díaz, 17.86. Andy va, ¿eh? Yo creo que Andy se está preparando para saltar. Bueno, Andy, bueno. Sí, va. Bueno, ¿y a mí qué más me da Andy? Yo estoy en lo que estoy, hombre. Estáis con una preocupación con Andy y con el otro. Si yo lo que quiero es Pichardo y Jordan. Sí. Ay, no vaya a ser que Andy le dé por volar, Manolo. Bueno, pues si vuela ya lo pararemos. Ya saldrá Lucas con Andy a cantar en Cádiz. Además, Andy Díaz es especialista en Diamond. Sí. 28 años el italiano. Sabe lo que es codearse con los grandes en la alta competición. Ha hecho su primer salto, marca de temporada para él. Sí. Después se fue al 17.33. Por cierto, sin la guía de Angelito Dastelato, ¿eh? Y Jordan, que ahora mismo da unos paseillos por esa zona de calentamiento. Espera el salto del atleta italiano. Mira hacia un lado, hacia otro. Está relajándose, se le ve tenso. Se le ve con ganas de pegar ese quinto salto. Bueno, el turno para Andy Díaz. Allá va otra vez el ritual de pedir. Yo no lo aplaudo, ¿eh? El aplauso de esa tribuna del estadio de Carrera San larguísima, ¿eh? Carrera larguísima, se va hasta la valla. Venga, vamos. Pues allá va Andy Díaz. Ha rehusado en el tercero, ha rehusado en el cuarto, va con el quinto. Se queda nulo. Por detrás. Y además nulo. Aparte nulo, ¿eh? Se queda por detrás y además nulo. Yo creo que ha metido media zapatilla por delante de la tabla. Media no, 18 centímetros. Bien creído. Bueno, si tienes un pie de 36, media zapatilla. 8 saltos y esto se acaba. Ahora va Pichardo. Esto, dile algo a Pichardo, hombre. Tú que vives, tú que entrenas. Pichardo rehúsa. No me digas. Pichardo rehúsa. Bueno. Por lo menos es lo que me sale en pantalla. A ver, esto, ¿qué es lectura hacemos de esto? En la pista está Jordan, Manolo. A ver, ¿qué lectura hacemos de esto? Me parece rarísimo porque no lo he visto con ningún problema físico y no puedes renunciar al salto jugándote la medalla y quedándote dos saltos. Pero juega a todo. Cosa. Se lo juega a sí, se la va a jugar en el sexto salto. Y te digo una cosa, si no lo adelanta, Jordan igual no hace ni el sexto. Coge la bandera y se pone a celebrar, ¿eh? Aquí hay que ahorrar. A ver qué va Jordan. Pues nos ha corrido el turno y nos toca. ¡Vamos! Jordan Díaz, frotándose los brazos, visualizando, intentando dejar a un margen ese rehuse de Pedro Pablo Pichardo en la quinta ronda de lanzamientos. Madre. Por lo tanto, en la sexta saltamos el último. Pase lo que pase. Las manos abiertas, las palmas abiertas. Ahora dirigiendo esa tribuna, otra vez, la petición de apoyo, la petición de aplauso, la petición de aliento. Aquí sí moral. Que aplaudo yo. Va, Jordan, va, vamos, aquí sí vamos, que aplaudes tú, vamos, y Angelito, vamos, y Arantxa, y Corro. Venga, vamos, Jordan, vamos, y toda España. Vamos, Jordan. Hasta vamos. Dobarro, que ha dejado de dar la tabarra, aplaude. Vamos. Va, Jordan. Vamos a por todo, a Jordan. Ahí está, la vamos. Carrera del español. Va, Jordan. Quinto intento, final de triple, batida, dos, tres, nada, nada, malo, malo, malo, malo, malo, malo, corto, corto. Malo y corto. Bueno, nos lo vamos a jugar, Héctor, a un solo salto. Pichardo se lo ha guardado, Jordan no ha hecho un buen salto, el peor de los cinco que ha realizado. ¿Qué lectura haces? Bueno, ya te digo, me extraña que Pichardo se la juegue a un salto, pero mira, para nosotros mejor. Queda uno y vamos por delante. Y bueno, acabo de ver el salto de Jordan y es porque solo dio último apoyo, pero no era malo. Yo creo que tienen que sacar un pelín más, pero bueno, un salto y por delante es súper importante. Ojalá me lo dices hace un día y firmaba. ¿Qué le dice Pedroso Corrochano? Bueno, ahí está Pedroso otra vez más con Jordan. Cada vez que pasa por delante de él, se para, le está indicando cómo tiene que batir, cómo tiene que saltar. Estoy justo detrás del equipo de Pichardo, confirman que solo va a hacer el último salto, lo tienen clarísimo. Y Pedroso ahora mismo lo deja todo ya en los pies de Jordan. Lo que pasa en el último salto va a decidir quién gana la medalla de oro. Bueno, yo, como soy cagón, voy a hacer una cosa. Necesitamos que haya cinco tíos que no sobrepasen el 17-86. Repito, yo soy cagón y por eso lo digo. No, por favor. Bueno, paso a paso. Bueno, pero esto es más claro. Esto es un mano a mano desde, vamos, vale, desde vale, la vale. Primera ronda. Pero veo desde aquí a Pichardo, Manolo. Parece como si estuviese haciendo yoga. Vale, sentado, yo concentrado. También iba a ganar la medalla el equipo de vela. También iba a ganar el waterpolo masculino la medalla. También Nadal y Alcaraz iban a ganar la medalla. También John Rahm iba a ganar la medalla. Por tanto, silencio. Silencio. Aquí está Manolo Pichardo hablando con su entrenador. Le está aconsejando para este último salto definitivo. Está a un metro de nosotros. Y Pichardo muy concentrado, escuchando las indicaciones de su entrenador cubano de Portugal. Luce un anillo. ¡Ojo, dorado. Eri! ¡Salen los ganadores de la medalla de oro al Parque de los Príncipes! Sale encabezado el desfile de podium por los miembros del Comité Olímpico Internacional y de la FIFA que van a entregar las medallas. Pasan por delante de nuestra posición los subcampeones olímpicos, ya lo siento, bueno, la verdad es que no lo siento. Los jugadores de Francia, por aquí veo a Badé, el futbolista del Sevilla, que ha hecho un gran torneo. Carla, y mira, Carla, mira, mira, mira quién viene ahí, mira quién viene aquí. Los campeones olímpicos encabezados por Arnau Tenas, por Marc Pulvir. Arnau, felicidad. Muchas gracias a disfrutarlo Miranda, Eric, Pau Cubarsí, Pablo Barrios. A ver, enhorabuena. Enhorabuena a los jugadores levantando el puño. Mira, veo a Sergio Gómez, a Miguel Gutiérrez. Sergio, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Van con una sonrisa de oreja a oreja, te lo puedes imaginar, todos los futbolistas españoles. Y ahora pasa también los futbolistas de Marruecos, los marroquíes, con Arraf a la cabeza, que son los terceros, medalla de bronce después de ganar 6-0 a Egipto en el día de ayer. Bueno, recuerden, se nos va a solapar una medalla de oro de España en fútbol. Se va a entregar en el Parque de los Príncipes y en otro estadio, en el Estadio Nacional de Francia, en Saint-Denis. Jordan Díaz quiere ganar la medalla de oro. ¿Cuánto nos queda, Gil? Quedan ya solo 7 saltos, porque ha saltado el americano Mané, 17'41, se coloca provisionalmente sexto, cuando en la final del 10.000 están las asistencias intentando llevarse a una atleta hace una imagen, Manolo, bastante tal, porque casi estorban las asistencias llevándose en camilla a un atleta a las demás atletas que estaban haciendo la prueba del 10.000. Bueno, vamos a lo nuestro. Siete saltos quedan. Quedan siete saltos, como el jamaicano puede que se haya retirado. Quedarían seis. Ahora mismo, descríbeme lo que ves en Saint-Denis, Eri. No, perdón, en el Parque de los Príncipes. En el Parque de los Príncipes veo la selección española en el centro del podio. A su derecha la selección francesa, a su izquierda la marroquí. Ya están preparados para que cada uno ataque el peldaño que se ha ganado en este torneo olímpico de fútbol masculino. Los españoles en muy pocos minutos van a subir a lo más alto del podio. Y la gente aplaude. Caritas de los nuestros, Andrea. Pues mira, algunos, Manolo, haciendo bailecitos, el típico juego con las manos de antes de subirte a un podium. Están absolutamente felices, deseando. Muchos miran el escalón y ponen un pie, el escalón más alto de ese podium, para subirse enseguida porque están ansiosos. Ojito de la carita de felicidad de los nuestros, de los oro de fútbol, a la cara de concentración aracha de Jordan Díaz. Sí, ahora mismo está simplemente pensando en cómo va a saltar ese último salto. Además, como decía nuestro comentarista, a lo mejor ni siquiera es necesario, porque si Pichardo no supera el salto de Jordan antes de que se produzca el suyo, va a saber el tipo de medalla que se puede colgar si es que llega a colgársela. ¿Saltó Lázaro Martínez? Nada, ¿no? Se levantó, pero no saltó. 16-63, se va a quedar octavo en la final. Bueno. Turno para el alemán Hess. ¿Qué marca tiene hasta ahora? 17-38, marca de la temporada. Bueno. No, ya sé que estás con el cagómetro. Vamos, pero no debe preocuparte. Este también te asusta, ¿no, Manolo? Me asusta el que más tú, Ángel. Y luego ya los saltadores. A ver, se anuncia el nombre de Marruecos. Andrea Eri se va a entregar la medalla de bronce en el fútbol. Sí, ahí están acercándole las medallas a los futbolistas de Marruecos. Medallas que han pasado por delante de nuestra posición, las medallas de bronce. Ahí se suben los jugadores, los futbolistas de Marruecos, aclamados por la grada que les aplaude, y comienzan a recibir una a una, colgándose del cuello, esas medallas de bronce. Bueno, recuerden, hay más medallas que deporte olímpico, porque tengan lo menos 22 medallas hasta que acaben. Bueno, Jordan ha cogido la suya. ¿Dónde le tengo, Arancha? ¿Dónde tengo a Jordan? Pues ahora mismo está recibiendo las últimas indicaciones de su entrenador, de Iván Pedroso. Uno menos, porque Gess, evidentemente, tal y como estaba previsto, no nos va a superar. Se va a quedar ahí el alemán, 17-07, séptimo clasificado. Quedan Zango, Giver, si salta, Andy Díaz, si salta, Pichardo y Jordan Díaz. Bueno, estoy muy nervioso. Terminan con Marruecos, van a empezar a hacer entrega de medallas al equipo francés. ¿Qué caritas tienen a los que hemos ganado, Heriberto? Muy largas, caras muy largas, pero esto podía pasar. Es la presión de jugar en casa, puede ser a favor y te puede pesar mucho cuando las cosas te salen mal. Lo ha intentado el Parque de los Príncipes, pero lo cierto es que la selección española se ha sobrepuesto a todo. Seguramente, si en el área hubiéramos tenido otra contundencia, las cosas hubieran sido mucho más fáciles, pero no. Ha sido el sino del torneo. Venga, de eso nos olvidamos. Va a saltar Zango. Sí, señor, el de Burkina Faso. Se me van los ojos también a la llegada del 10.000 femenino, pero bueno, turno para Zango, al turrón, el turrón es la medalla de Jordan. Turno para el de Burkina Faso, en ese salto, el último ya que va a cometer, aquí en el foso de París, en el foso de Saint-Denis, en ese pasillo de saltos. Se concentra el africano, va a hacer, bueno, lo de Sifan Hassan, es una burrada. Bronce en el 5, bronce en el 10. ¡Va Zango! Ya he metido la cuñita. Bien, bien metida. ¡Va Zango! Zango esperaba que pase en la línea de meta las participantes del 10.000 metros. Sí, ahí, señor. Va Zango. Chebet Batocleti, Hassan. Zango, que también señala allí, al fondo, donde le espera la arena. Reclama el ok. Le da el ok su entrenador. Le está calmando porque posiblemente el viento vaya oscilando. Habíamos empezado, recordemos, la final con viento racheado. Ahí va. Y espera que le den el ok para afrontar en mejor condición de viento posible el último intento. Parece que ahora sí. Ahora se arranca Zango. Zango. Tenía miedo, Zango, ¿eh? No te dé miedo. Va en la carrera. Allá va la batida. Vamos, larga. Vamos. Nada. Vale, otro que se trastabilla. Va a acabar quinto. Un problema menos. ¿Cuántos problemas? Si Giver no nos supera, la medalla está en la mochila. Vale, pues yo me alegro. De momento, Eri, siguen entregando ahora los pósteres a los marroquíes, ¿no? Ahí están con los marroquíes y esto va a ser largo porque son convocatorias muy largas y todos tienen que tener su medalla y su póster. Y luego de los marroquíes vendrán los franceses con su chándal totalmente blanco. Esto en la radio, verás cómo coincide el salto de Jordan con la entrega de medalla de los españoles. Vamos, estoy encantado. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Estás más nervioso tú ahora mismo que Jordan? Hombre, yo más nervioso que Jordan de los Juegos Olímpicos, creo. Creo que me he dado 3 kilómetros andando a la habitación mientras veía la prueba, pero... Es tu amigo, es tu colega. Él en este tipo de... ¡Manolo! Dime. ¡Giver no salta! ¡Se va al foso Andy! ¡Se va al pasillo Andy Díaz! ¡Ya tenemos la medalla en la mochila! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la 17! ¡La 18ª! ¡Venga! Ya nos queda nada más que 11. Angelito va a las 28. Venga, vamos. Anda, que te faltaba tiempo para el rejón. Venga. Andy Díaz, ya somos medalla. Jordan Díaz ya es medalla. Ahora vamos a poner el color. Y el color que queremos es el que todos tenemos en la cabeza. Lo primero que tiene que pasar es que Andy Díaz no nos supere. Venga, vamos. Que no nos va a superar, toco madera, toca madera. La cabeza. No me seas angelito, por favor, toca madera. Es que le tengo cerca, es una mala influencia. Venga. Andy Díaz, el italiano, que se lo quiere jugar todo, ya prácticamente al último salto, evidentemente el ritual de siempre pidiendo el apoyo a la grada, espera también que pase ese run run. Después de la llegada de las atletas del 10.000... Vaya ovación a la última clasificada. Venga, ¡ese vamos. Berrido! Reclamándose y pidiéndose a sí mismo. Lo mismo, allá va el salto del italiano. La aceleración para la batida. Ay, ¡uno, ay, ay. Dos! Uy, ¡nada! ¡Mínimo plata! ¡Vamos! ¡Mínimo plata! ¡Vamos! ¡Mínimo plata! Héctor, firma la plata... Nada, yo quiero el oro. Ay, me gusta, Héctor, con un par. Arancha, ¿firma la plata? No, a por el oro, se lo dije a Jordan. Corro. Hay que ir a por el oro, ¿eh? Angelito. Oro seguro. Oro parece, plata no es. Quien no lo acierte, ya saben. Eri, medalla para los franceses. Medalla para los franceses. Vamos por el sexto jugador francés que la recibe. El momento de España se acerca. Llega el momento de Pichardo. Llega el momento del portugués. Llega el momento de los nervios. ¿Cómo está Pichardo, Arantxa? Pues se va hacia su rincón, hacia esa carrera larga, hacia la valla donde hay una bandera de Portugal y va a intentar hacer ese salto. Está sereno, está calmado. Allá va. Atención. De espaldas al pasillo. Si no nos supera, seremos oro. No Jordan le quiere ni mirar, Jordan. Paseando. Ni mirarle. Lo Jordan mira desde paseando. La distancia, ¿sí? El ritual de Pichardo. Las cámaras haciendo ese tuya mía. Entre el portugués y el español. Si no nos supera, seremos oro. Vamos. Va Pichardo. Último salto de la final. 17.86 es el de Jordan. Solo 2 centímetros ahora mismo de diferencia. La concentración máxima del portugués. Toque en madera. 21 y 33. 20 y 33 en Canarias. Va Pichardo. La aceleración, la batida. ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos supera Pichardo! ¡Que celebre lo que quiera, pero somos oro! Creación de Jordan Arantxa. A ver. Mismo Jordan está donde la zona del foso. Va a preguntarle a su entrenador. 17.81. Pega un grito y levanta los brazos sabiéndose campeón olímpico. Lo celebra. A lo mejor Corro en la posición que está tiene mejor visión. Celebra, sí. Celebra con los brazos arriba. Mira directamente a Pedroso. Se lleva un dedo a la boca. Le aplaude todo el público. Se acerca a Pedroso. Se abraza con fuerza. Ahí están Pedroso y Jordan. Ha caído el oro para el español. Tremendo, oro para España. En media hora hemos ganado 2 medallas de oro. ¡Viva las joyerías españolas! Y ahora mismo, Andrea. Enloquece. Andrea, ahora mismo, a punto de subir los españoles también al podio. Sí, están terminando de entregarle las medallas, Manolo, a los franceses. Y está a punto España de recibir su medalla de oro. Arancha, yo creo que va a renunciar al salto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora mismo se está celebrando, se está abrazando con toda la delegación española. Que estaba cerca de la zona de salto. Con Yulimar, estaban ahí también con las saltadoras de longitud, Fátima Diamé, unos saltos tremendos de alegría, de, bueno, felicidad extrema después de colgarse ese oro olímpico. Coge la bandera de España y creo que va a empezar a dar una vuelta olímpica con la bandera de España. Bueno, prepárense, Eri Frade, van a entregar ahora mismo los póster conmemorativos. Jordan Díaz, Gil, dando la vuelta de honor, medalla de oro en triple salto. Sí, señor, y sin necesidad de pasar los 18. Jordan Díaz, el nuevo jefe del triple salto masculino. Bandera de España, celebrándolo, posándolo para los fotógrafos. A punto de dar esa vuelta. Y como es tradición en Saint-Denis, cada vez que un atleta gana una medalla de oro, se irá ahí a tocar esa campana que hay donde arranca el salto de jabalina para proclamarse de todas, todas campeón olímpico. Por cierto, apunta, ceremonia de medalla mañana, Fátima, 18:41. Enhorabuena, felicidades. A ver, Fátima, por favor, Fátima. Fátima, Yulimar. Están aquí gritándole los españoles a Jordan. A ver si Fátima nos puede decir una palabra a Yulimar. Yulimar. Qué bonita la imagen, mientras que corro pelea ahí. Jordan Díaz, bandera de España, medalla de oro. ¡Ojo! Oímos en un instante lo que va a ocurrir en el Parque de los Príncipes. Atención, escuchen. Da la vuelta Jordan Díaz en Saint-Denis. Se va a anunciar la medalla de oro en el Parque de los Príncipes. Todos los españoles preparados. El campeón olímpico representó la España. Andrea Peláez, grande la felicidad de los futbolistas. Ahí sube el Manolo, los 22 jugadores de la selección española. Manos, los puños al aire, la mirada en el cielo de París, increíble. Vaya a sonar el himno de España aquí en el Parque de los Príncipes. Les está mirando Santi Denia como un padre cuando mira a su hijo, lleno de orgullo. Les saludan, les aplaude, también lo hace con deportividad Thierry Henry. Ha sonado a capela la Marsellesa, pero ahora va a sonar el himno de la campeona olímpica, el himno de España. ¡Qué grandeza! Y ahora Jordan Díaz, Gil, Angelita Arancha, corro, dando la vuelta de honor. Sí, se ha parado justo donde te decía Manolo Gil, que está esa campana que toca en todos los campeones olímpicos. Ahí hay una parte Manolo, de la delegación Manolo, española. Dime. Manolo, con Pedroso, con Iván Pedroso. Venga. Con Iván Pedroso, enhorabuena, Iván, enhorabuena. Muchas gracias. Ha sido impresionante cómo ha saltado, ¿eh? Sí, sabíamos que iba a ser una competencia así, muy reñida, porque había mucho nivel entre ellos y que más cabeza ha tenido es el que ha ganado. Ha sido el primer salto, ¿no? El que le ha dado el oro. Era la estrategia. O sea, el primero era el que tenía en la cabeza, ¿no? El primer salto fuerte. Esa es la campana, Iván. Y lo merece, ahí está. ¿Cómo suena la campana, eh? Suena a gloria. La estaba esperando, ansiada. Iván, trabaja mucho, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Enhorabuena, Iván Pedroso. Ahí está. A festejarlo ahora, no sé cómo, Jordan, ¿cómo lo festejamos? Como quiera, dice. Jordan, que va con esa bandera de España después de hacerle sonar la campana, que era una ilusión que tenía también el atleta español. Ahí, por la zona donde queda banderas de España, está feliz, está exultante, vuelve otra vez hasta donde está su cuerpo técnico, sus amigos, sus compañeros y también sus cosas para recogerla. Y ahora lo celebra también con el público. No se quita la bandera de España de la espalda. Bueno, no me extraña, mientras tanto, Eri Frade, siguen recibiendo medallas los chavales del fútbol. Y lo hacen por el orden del dorsal que ha lucido durante estas dos semanas increíbles de fútbol. Nos ha pasado de todo, hemos estado en la montaña rusa y ahora los jugadores de España reciben 32 años después la medalla de oro de los Juegos. Es tremenda las dos imágenes. Oro en el Parque de los Príncipes. Oro en Saint-Denis. Angelito Gil. Sí, señor, Jordan Díaz, que continúa con esa bandera de España que va flameando, no solo por el viento, sino también por esa carrera, esa vuelta de honor de celebración del atleta español. Medalla de oro en triple salto. Otra medalla que suma el atletismo español aquí, la cuarta, y las que pueden caer. Nos queda Tawi, fundamentalmente la pedrada de Chemita Martínez con Endy Kunwenayo. Gran, gran, gran actuación del atletismo español. Grande, grande, grande aquí consagrándose Jordan Díaz en la grada de San Denis. Oye, Héctor, di lo que quieras, ¿eh? Nada, nada, yo estoy al borde de la lágrima. La verdad es que vivimos juntos, mucho tiempo juntos, y se lo merece por lo que ha sacrificado y lo bueno que es, y seguro que nos da mucha más alegría. Bueno, es tremendo, Héctor, te damos las gracias. Nos has enseñado a entender este maravilloso deporte, nos has enseñado a disfrutar, y ahora también te toca a ti. Entrenar con un campeón olímpico debe ser algo grande. Héctor, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, gracias a Héctor. Da la vuelta, Jordan. Todo preparado en el Parque de los Príncipes para oír el himno de España. Angelito, Jordan, haciéndose selfies. Haciéndose selfies con el público. Le gusta el show, le gusta disfrutar. Y que se preparen en la Gran Vía, Manolo, porque ya sabes lo que te prometió en ese programa especial con el que abrimos estas retransmisiones olímpicas en la cadena COPE. Se va a ir solo con la medalla, si cumple, solo con la medalla, a mitad de la Gran Vía. Bueno, va a terminar la entrega de póster. Antes eran diplomas, ahora son póster. Mientras que Jordan, con la bandera española, da la vuelta de honor a San Denis, está todo preparado, Andrea, para que suene el himno de España en el Parque de los Príncipes. Pues en unos segundos, Manolo, porque está ahora mismo Iturbe recibiendo el último de esos pósters. Y atención, porque va a sonar aquí, en el Parque de los Príncipes, en Francia, el himno de España. Los jugadores que dejan los pósters a sus pies. Lo oímos. Todavía no suena, todavía no suena. A ver, está todo preparado, oímos. La cara de los españoles se anuncia. Mesdames et messieurs, nous vous prions si possible de vous lever pour l'hymne de l'Espagne. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Spain. El himno de España en el Parque de los Príncipes. Sube la bandera de nuestro país a lo más alto del mástil. 22 chavales nos han dado la alegría de la jornada. Han ganado a Francia en París 5-3, sufriendo en la prórroga. Carita de los nuestros. Bueno, de absoluta felicidad, Manolo, emocionados, mirando la bandera. Y oye, hay que destacar el respeto de todo el estadio, que ha guardado un silencio absolutamente respetuoso mientras sonaba el himno de los campeones olímpicos, que ya se abrazan entre ellos en lo más alto de ese podium y que en breves van a empezar a desfilar por aquí. Por fin vamos a poder hablar con ellos. Bueno, tremenda la imagen. Dos estadios míticos, Parque de los Príncipes, San Denis, a la vez España. Jordan Díaz, oro en triple. Fútbol, oro en la final. La imagen es tremenda. ¿Cómo vamos en el medallero, Juan Clark? Pues vaya subida del 22 al 18 con el oro de la selección española, y del 18 al 14. Oye, que 17 medallas, son las 17 medallas que conquistó España en Atlanta, en Río de Janeiro y en Tokio. Todavía estamos en tres Juegos Olímpicos mejor que en esta cifra. Venga, terminamos rápido. ¿Dónde tengo a Jordan? Búscalo por ahí, Arancha. Pues mira, ahora mismo ha terminado de dar la vuelta olímpica. Le han dicho que no puede ir hasta su zona donde tiene todas sus cosas porque va a empezar el 400 valla. Así que está en un lado esperando que le permitan ir a esa zona, aunque no sé si mientras decide subirse a esta zona mixta. Pero en principio está esperando al 400. Dime, corro. Una pregunta solo aquí en medio de la delegación española. Dani Arce, atleta español. Dani, vaya alegría, os habéis vuelto locos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Se ha visto, lo ha visto todo el mundo, que Jordan es el mejor. Y madre mía, ha sido bestial. Ha sido una locura, ¿eh? Una locura ese último salto en el que ya no Pizarro no le podía pasar, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, buah, ha sido... ¿Qué te voy a contar? Muchas lágrimas de alegría, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Enhorabuena, Dani, enhorabuena. Enhorabuena a toda la delegación española que están aquí festejando, como digo, con Pedroso a la cabeza. Pero no hay muchos atletas españoles aquí justo a pie de pista donde ha saltado... Ese salto que le da el oro al español, a Jordan Díaz. Bueno, cambiamos de escenario, nos vamos al Parque de los Príncipes. Eri, todavía están ahí los españoles. Vamos, se pueden tirar ahí hasta Navidad, ¿eh? Están disfrutando de su foto de equipo con la medalla de oro. Santi Denia, me llama mucho la atención, se ha apartado de esa foto desde el principio. No quiere saber nada de la celebración. El oro es de los futbolistas, pero bueno, Santi Denia, con sus aciertos y sus errores, también es partícipe de todo lo que está pasando en el Parque de los Príncipes. Sonó la Marsellesa, cantada por la gente, pero el himno que ha tronado por la megafonía ha sido el de España en Francia. Bueno, hay imágenes tremendas, Juanluis Badé, los dos jugadores del Sevilla, oro y plata. Madre mía, Andrea, madre mía. ¿Cómo siguen disfrutando, eh? Sí, mira, Cubarsí y Eric García, los dos futbolistas del Barça, mordiendo la medalla también. Están, mira, Abel Ruiz, ahora mismo veo a Iturbe también. Bueno, una de las imágenes que más me ha llamado la atención es haber visto a Samu Morodión con todo lo grande que es, llorando como un niño pequeño de emoción después del partido, y ahora lo está disfrutando. Están haciéndose las últimas fotos y en breve van a pasar por aquí, porque ya lo están haciendo el resto de los futbolistas de Francia y de Marruecos. Bueno, pues si van a empezar a pasar los protagonistas, lo mejor es tomarse un plátano de Canarias. Plátano de Canarias, la fruta del deporte español, nos trae el protagonista del día. Plátano es... Yo de verdad no sé qué me emociona más, si San Denis o el Parque de los Príncipes. Gil, ¿tu grado de emoción dónde está ahora mismo? Hombre, mi grado de emoción está aquí, está en San Denis, evidentemente. Esperando que le han permitido ir hacia el banco donde se sientan los atletas de triple. Pero ahora, claro, hay que esperar a que acabe la final del cuatro vallas, que por cierto gana el americano Ray Benjamin, para que Jordan Díaz vuelva a hacer la curva y emprenda ya esa serpiente de la zona mixta. Bueno, hay que besar. Jordan Díaz nos da la cuarta medalla en atletismo. Cuatro, ¿eh, Gil? Cuatro medallas, ¿eh? Vamos a ver, hasta aquí... Va a ser el deporte que más medallas nos va a dar. Hasta París, en toda la historia del olimpismo, solo habíamos conseguido 16. Nos vamos de París con una tacada de cuatro, que no está nada mal, que es una actuación que evidentemente es buena a nivel de medallas. Luego habría que analizar, que pormenorizar, etcétera, etcétera, la actuación del equipo en bloque, pero el dato está ahí. 16 medallas en toda la historia, 4 aquí de tacada en París, que no es moco absolutamente de pavo. Bueno, tremendo. Arancha, ¿dónde le tenemos? Pues mira, ahora mismo está él solo en ese banquillo, en ese asiento, disfrutando de este triunfo olímpico, recibiendo el cariño de la gente que está ahí cerca, de una bandera de España. Ahora se levanta, va de nuevo hacia la zona donde está su entrenador antes de emprender el camino de vuelta hacia esta zona mixta. Ahí está Corrochano, donde está su entrenador. Sí, está aquí Pedroso junto a Yulimar Rojas, a Fátima de ayer, pero de momento no veo a Jordan. Le sí, está yendo aquí, para allá, supuesto. Está a punto de llegar, le vas a ver en breve, corro. Ah, ahora sí, está aquí pasando. Está, aquí está. A ver, que lo oímos lo que le dice Pedroso. Aquí está, a ver si se acerca aquí. Vamos, la algarabía del equipo español. Vamos, ahí la felicidad. Mira cómo se les oye. Ya han pasado una videollamada, ¿eh? Normal. Estará hablando con el padre, me imagino, en Cuba. El padre que lleva 3 años, ¿no, Ángel, que no ve al padre? Desde 2021, Manolo, desde que sus padres le dijeron sal y sé feliz, sal de aquí, desertó, llegando a Castellón, se fue a buscar a gracias a la ayuda de Ana Peleteiro, a buscar a Pedroso y a todo su equipo, y desde 2021 lleva 3 años sin ver a sus padres allí en Cuba. Bueno, estamos esperando a los futbolistas, estamos esperando a Jordan Díaz, los futbolistas de Andrea. Ya te digo, Navidad poco, yo creo que es la Semana Santa, ¿no? Navidad o puede estar por junio, final de temporada próxima. Es que se van a hacer una foto. Están ahora mismo todos haciendo un gran círculo ahí en el terreno de juego. están ahora mismo dándose las felicitaciones. Mira, es que veo a Alejandro Blanco, al presidente del COE, que está ahí con ellos, con Luis de la Fuente, y ahora mismo pues les está dando el speech Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, y ahí está el grito, algo debe haberles dicho de campeones, de viva España, no lo sé, porque todos con el puño al aire ahora mismo saltan, campeones, campeones, oe, oe, oe, todos sonrisas, todos abrazos, la grada que les secunda por aquí detrás, y bueno, pues se van a hacer la foto de familia y van a recibir ese cariño del presidente del COE, y a ver si vienen por aquí ya de una vez. Vaya parejita, Andrea y Eri, vaya parejita, Corro y Arancha. Eri, Dios mío, mi vida, ya se ha ido la gente, pero los nuestros no se mueven de ahí. No, se están pasando el protocolo por el Arco del Triunfo, nunca mejor dicho, aquí en Francia. Están volviendo locos a los miembros de la radio y televisión olímpica. Es su momento, lo quieren disfrutar. He visto aquí a Juan Miranda saludar a unos amigos saltándose las vallas. Cuando hemos querido hablar con él nos ha dicho, me tengo que ir allí. Es su momento, lo quieren disfrutar. Nueva foto de toda la familia de la selección olímpica española, esta vez con lo que eran los mástiles de la bandera de fondo, porque las banderas ya han sido arriadas. La que más alto subió fue la de España. Jordan y los jugadores, los protagonistas del día. Si llama al recepcionista, eso no va a ser. Si se lo come un deportista, plátano es. Si se cuela en tu camarote, mira, yo qué sé, es la fruta del deporte. Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias, pues eso. Plátano es. Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 9 al 11 de agosto podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMark. 25 años siempre listos. ¡Mira otra! ¡Let's go! Agarra mi vocación plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué ganga, qué precio, me renta un montón! ¡Agárralo, agárralo! Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Agárralo, vocación plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, vocación plus. ¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire. A ver, Corrochano. A ver si nos dice una palabra solo. Jordan, solo una frase. Enhorabuena, felicidades, muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿A qué sabe este oro? ¿Eh? ¿A qué sabe el oro? ¿A qué sabe el oro? A vacaciones, la necesito, pero ya. Qué salto has metido, macho, en el primero, ¿eh? Sí, a ver, era lo que había apartado con mi entrenador, hacer los primeros tres saltos para obtener la medalla y ya después hacer alguna marca grande, que bueno, no pudo salir, pero bueno, ya que ahora a disfrutar. Son los Juegos Olímpicos y siempre hay un alto nivel y pueden pasar muchas cosas. ¿Te sientes liberado, no? No, ahora mismo ya necesito unas vacaciones, pero ya. Tú. Enhorabuena, enhorabuena. Felicidades. Jordan, muchas gracias, a Jordan. Muchas gracias, Bueno, tú has Jordan, sido oro, Corrochano. Tú has sido oro. Entrevistando a Jordan Díaz antes de que pase por la zona mixta. Porque Arancha, hasta que llegue al puesto de la COPE, le quedan 500 entrevistas, ¿no? Pues mira, le quedarán una hora más o menos de entrevistas, porque este tipo de atletas todo el mundo quiere hablar con ellos. Así que le queda un buen rato, que se prepare Jordan. Oye, Andrea, hay 22 jugadores. ¿Alguno querrá pasar por la zona mixta? No van a pasar. Lo que pasa, lo que estoy yo valorando es salir yo a cogerles de las orejas, porque es tremendo, Manolo. Claro, ahora se han ido a saludar a sus familiares, pero por aquí no pasa absolutamente nadie. Veo a Luis de la Fuente, ahí al fondo. Grítale. Arnau, que parece que sé. Sí, le voy a enseñar el micro de COPE. Mira, le voy a decir, pero Don Luis de la COPE. Claro, a ver, te cierro el micro para que le grites lo que quieras. Eri Frade, ¿tú dónde estás? Pues yo estoy en una zona, al final de la zona mixta, muy cerquita de donde ha sido el podium, donde algunos familiares están teniendo problemas para remolinarse y poder hacerse alguna foto. Algún jugador sí que se ha saltado el protocolo, como el caso de Miranda, como el caso de Sergio Gómez, pero enseguida han vuelto para la segunda foto. Y ahora lo que estamos haciendo es esperar a que de una buena vez los jugadores de la selección española empiecen a desfilar por aquí, por la zona mixta, para intentar hacer el mayor número de entrevistas posibles y escuchar el mayor número de opiniones posibles de los nuevos campeones olímpicos de fútbol. Parece increíble. Acaba de ganar una medalla de oro Jordan Díaz, ya lo han oído todos los españoles. 22 tíos han ganado una medalla de oro hace una hora y media. Me deja Manolo. Dime, corre. Me deja Manolo. A ver si Quique Llopis me hace el favor. Quique, que es amigo de Jordan. Qué abrazo tardado, ¿eh? Sí, así es. Bueno, yo creo que nos alegramos todos un montón de la victoria hasta de Jordan. Creo que ha trabajado muchísimo, es un portento y bueno, yo creo que le espera un futuro espectacular, así que muy, muy contentos. ¿Te has cruzado con él unas palabras? No sé qué te has dicho. Nada, que enhorabuena, que se lo ha ganado, se lo ha currado durante todos estos años. Es un tío jovencísimo, así que como digo, le espera un futuro increíble. ¿Cómo brinca el tío, no? Sí, sí, es una locura, vamos. Yo creo y espero que en un futuro no sea el que posea ese récord del mundo. Quique, estás muy cerca tú, así que aprieta. Sí, sí, así es, a seguir trabajando y a por más. Gracias y enhorabuena, felicidades. Gracias a ti. Quique Llopis, que ha bajado para darse un abrazo rotundo con Jordan. Se quieren mucho los atletas entre ellos, ¿eh? Bueno, tremendo, es que hay que decir, repito, que la delegación de atletismo está dando un auténtico espectáculo. 4 medallas, es la delegación que más medallas nos va a dar. Y es la vez, Manolo, que el atletismo aporta más medallas en una edición de Juegos Olímpicos, empatando con lo de Barcelona 92. Allí Plaza, Cacho, Peñalver y García Chico. Aquí otras 4 medallas, las 3 de la marcha de momento y la de Jordan Díaz. Bueno, tremendo. Ángel, lo del chaval este es para quitarse el sombrero, ¿eh? Nah, es extraordinario, Manolo. Y gracias a su mamá, ¿eh? Y te lo explico muy fácil, porque Jordan Díaz se quitaron todos sus amigos en Cuba de hacer atletismo y le dijo a mamá, oye, que yo también quiero dejarlo. Y dijo, no, nada de videojuegos, tú a seguir con el atletismo que se te va a dar muy bien. Bueno, pues aquí está, unos cuantos años después, brillando de oro con el oro que a él le encanta, porque siempre lleva, Manolo, los pendientes y todo de oro. Con el responsable de todo esto, con Raúl Chapado. Raúl, enhorabuena, felicidades, ¿eh? No, a mí no, al atleta, al entrenador, a todo el grupo que tiene, que trabaja con él, porque bueno, ha sido una semana dura además para el chaval, con mucha presión, y lo ha resuelto muy bien. Es una competición, como ya habéis visto, muy ajustada, pero tenemos un talento que viste en la camiseta del equipo nacional y que nos enorgullece porque lo hace con dignidad, con muchos valores, y yo creo que, bueno, yo me alegro muchísimo por el chico, porque me pongo en su situación, ¿no? Abandonar tu familia, salir de tu país, llegar a un sitio extraño, que te acojan, trabajar para poder no competir a nivel internacional y venir a los Juegos Olímpicos y ser campeón olímpico. Y es un talento descomunal, te lo aseguro que es algo de triple. ¿Lo has sufrido o no? Porque el primer salto es el que ha marcado el oro. He sufrido muchísimo, yo pensaba que se iba a ganar con más. De hecho, en el primer salto pensaba que no teníamos asegurado la medalla, pero yo le veo capaz de todo. Es verdad que es una semana complicada, manejar la tensión, y al final, pues a todos los atletas les pesaba un poco esa chispa que se va apagando, porque claro, esto es una tensión muy alta, ¿no? Y hasta el último salto, donde el portugués Pichardo pues ha estado muy cerquita, pero yo creo que es el mejor. Y cuando gana el mejor, pues hay que estar satisfecho, y si encima es español, pues muchísimo más. ¿Cómo es Jordan? Así un por encima un poco, para que lo sepan los oyentes de la cadena COPE, ¿cómo es Jordan? Jordan es un chico normal, una muy buena persona, pero que tiene un talento en las piernas que es descomunal. Probablemente está por hacer su carrera deportiva. Esto es el gran primer paso, venía a hacerlo en Roma. Pero yo creo que tiene un potencial en las piernas que, bueno, no voy a decir nada, pero yo no me quiero equivocar, y creo que nos va a dar muchas alegrías a lo largo de la historia si las lesiones lo respetan. La que estáis liando, ¿eh? Bueno, es una cuestión de trabajo. A veces es tener un poquito de suerte. En Tokio tuvimos 4 cuartos puestos, muchos quintos. Aquí los que tenían la oportunidad de luchar por medalla está saliendo prácticamente todo. Y eso siempre balance. Pero nuestro nivel es muy parecido. Es decir, no podemos salir de aquí pensando que somos los más grandes, ni cuando las cosas van mal, que somos los más pequeños. Hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo que tenemos potencial, y lo tenemos. Y bueno, y es un orgullo, como presidente de la federación, ver sobre todo la entrega, porque no solo son los que ganan medallas, hemos visto cosas increíbles, ¿no? Como que Águeda, que pasa por una repesca, termine corriendo mañana a la final de 1500, o que se batan varios récords de España. Es decir, yo me parece que la competitividad del equipo es lo más reseñable, y por supuesto las cuatro medallas que ayudan al medallero español y que al deporte español también se ha reconocido. Chapado, el atletismo marcha, salta y corre, o sea que enhorabuena, felicidades, ¿eh? Muchas gracias y espero que disfrutéis mucho. Hombre, con lo hemos pasado pipa, no lo dudes, gracias, ¿eh? Mejor que yo, seguro. Seguro, seguro, gracias, ¿eh? Llamadme bueno. Temerario, corro, lama, pero leyendo entre líneas, Raúl Chapado acaba de insinuar que Jordan Díaz va a ser el hombre que bata el récord del mundo. El récord del mundo, claro, claro, claro, claro. Lo ha dicho claro. Más claro que el agua. Claro, claro. Al Lujano, enhorabuena, campeón. Venga, olímpico, vamos. Pero ¿quién te lo iba a decir a ti? Pues la verdad que...